Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. Les damos la bienvenida a esto que es Panorama de Audio Experimentación Nacional, con este especial dedicado a las Islas Malvinas. Vamos a estar escuchando algunas piezas de Javier Areal Vélez, otras piezas sonoras de Florencia Cursi, y en este momento me encuentro hablando, charlando con César Belzic, quien es docente en la UNA, artista plástico, artista visual, y bueno, y también excombatiente de la Guerra de Malvinas. Hola César, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, bien Martín, gracias. Actualmente soy docente en la UNA. Sí, docente en la UNA, lo dije bien, y artista plástico y visual también, ¿no? ¿Estamos bien con eso? Sí, digamos que sí, retomando bastante esta actividad desde la plástica, pero más que nada desde la docencia, sí. Bueno, te quería agradecer, César, por este tiempo que nos estás brindando. Sin más preámbulo, quería pasar a que charlemos acerca de Malvinas y más que nada para tener como una noción de lo que es el paisaje, de lo que recordás acerca del paisaje y también un poco acerca de tu trabajo artístico. Para comenzar esta charla, te quería preguntar, César, ¿cómo es, vos que estuviste ahí, cómo es Malvinas? ¿Qué te acordás en cuanto al paisaje, no? Sí, el paisaje, yo estuve asignado con el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 de Mar del Plata. El paisaje es un paisaje marítimo, o sea que a mí me resultaba como bastante familiar en ese sentido, rodeado de mar y aves. Pero el suelo es muy diferente. El suelo es... tiene algunos montes y cerros, es muy escarpado, muy de zona de piedra calcárea, y el suelo en particular es arcilloso y bueno, no hay árboles, por ejemplo, tiene esa particularidad. En todas las islas no hay árboles, o por lo menos no lo habían en aquella época, en el 82. Y tiene una, tampoco, ni siquiera es un pasto, es como un arbusto raleado que rodea la corteza terrestre, ¿no? Uh-huh. El viento, digamos, es el principal agente sonoro, si se puede decir, que también eso varía y varió en el momento del conflicto, ¿no? Una cosa era nuestra llegada en abril hasta mayo, y que donde se podía percibir el ruido del mar, de los pájaros, un ambiente nada hostil, hasta el momento que empieza el primero de mayo la guerra, y ahí ya, no sé, desaparecen las aves, desaparece todo, ¿no? Te estaba por preguntar justamente eso, ¿no? Como, bueno, vos conociste las islas en un momento muy particular, y bueno, y es un contexto muy particular el que conociste vos de las islas, justamente con esto que decías, que la guerra, o todo lo que implica, ¿no? El desarrollo bélico en una zona es como que deja todo árido, ¿no? Como en el sentido de fauna, flora. ¿Cómo? Exactamente. Sí. Exactamente como vos lo decís, o sea, cambia la situación Totalmente, ¿no? O sea, desde lo visual, lo sonoro, lo psicológico, y bueno, y los animales son muy perceptivos, creo que son los primeros en notar esta diferenciación y por eso la ausencia de esos sonidos. También uno, es cierto que uno entre oír y escuchar hay una gran diferencia y uno mismo es como que tiende a querer escuchar o a no oír lo que no quiere oír, ¿no? En medio de la guerra. ¿Tuviste que, digamos, recorrer gran parte de la isla o estuviste asignado en una sola zona y ahí te quedaste? Sí, prácticamente tuvimos solo un cambio de posición. La llegada nuestra fue desde Mar del Plata hasta Comodoro Rivadavia con un avión de línea de Aerolíneas Argentinas desmantelado, donde viajó toda la tropa. En Comodoro estuvimos en un regimiento 3, 4 días y después nos trasladamos a la isla, ahí a Puerto Argentino, ya directamente con los Fokker, donde son estos aviones tipo donde iba los cañones y demás. Y eso también nos llevó un tiempo emplazar las piezas. Yo estuve asignado la primera posición en Zapargil, que es un cerro bajo que hay a la salida de Puerto Argentino, del pueblo, digamos, a unos kilómetros. Está un poco más atrás, ya está el Monte Kenny, el Monte Templeton, que fue el Dos Hermanas, que son los montes donde se dieron las luchas más ensangrentadas en los últimos días de junio, del 13, 14 de junio, antes de la rendición, ¿no? Así que a mí me tocó todo el tiempo prácticamente estar en posición. La posición mía en particular era, como te contaba, eran estas piezas de artillería, son dos cañones Oerlikon con Contrabe, que se llaman, que son bitubo, que tienen una gran potencia y lanzan proyectiles, cinco proyectiles con un proyectil rasante. Y estos cañones están conectados a un radar, a un director de tiro, que hace. Que bueno, que era bastante, bastante moderno para la época, incluso todavía hoy se sigue utilizando el mismo sistema, que capta el avión y le manda la orden vía electrónica a las piezas de artillería que apuntan al avión, ¿no? Wow. Y también Y como, ahí bueno, sí. en particular, haciendo esta modificación. Sí, decime, Martín, No, disculpa. decime. No, no, me estaba acordando en particular de esta situación de cómo cambió la fisonomía de Sonora, digamos, por así decirlo, del paisaje de Malvinas durante la guerra. Porque una vez que llegó la tropa, la flota naval británica, y en el momento de atardecer, más o menos alrededor de, bueno, en las últimas luces del día, cuando ya los aviones nuestros no venían del continente, la flota naval hacía todo un recorrido costero buscando las posiciones nuestras. Y bueno, y había lo que se llama un hablande de costa, que era toda la noche bombardeando, buscando posiciones. Y había un ruido muy particular que a nosotros al principio nos sobresaltaba, que era toda una alerta roja. Nosotros dormíamos en carpitas de a dos muy, muy pequeñas, de lona, sin piso, sin nada, al lado de los equipos. Y después teníamos un lugar común, que entrábamos 10 personas, que era un pequeño refugio cavado entre la piedra y la tierra con unas chapas arriba. Y cada vez que había Alarma roja, había que salir a dejar a cualquier hora de la noche, dejar de la carpa y ir ahí, ¿no? Lo hacíamos las primeras horas, después ya el cansancio era tal que preferíamos seguir durmiendo. Y de alguna manera, esto que te decía del sonido, porque era como un sonido a dos tiempos, o sea, vos escuchabas el pum, el repercutir del cañonazo del barco, y después un silbido que pasaba por encima de la posición. Si escuchabas el silbido, estaba todo bien, porque quiere decir que el proyectil caía 200 metros, 500 metros, 700 metros más atrás tuyo, y digamos que estabas a salvo, pero podía ser que el proyectil cayera antes y no contabas el cuento. Bueno, pero finalmente uno, en esto que te decía de que, bueno, que uno, por un lado, oye, pero por el otro lado, de alguna manera, ese sonido lo terminabas anulando para poder dormir y descansar, y si te despertabas al día siguiente bien, y si no te despertabas, bueno, ya fue, digamos. Era una situación así de mucho estrés, de mucha tensión todos esos días. Y bueno, recuerdo también un día que la pegaron, hicieron impacto en un radar de otra compañía, creo que era el BIM 5 que estaba más atrás nuestro. Y bueno, se iluminó todo el radar encendido por el fuego del proyectil naval, ¿no? Y esto era constante, eran todas las noches, todas las noches. Y después el cambio de posición nuestro fue ya prácticamente del 1 de mayo, que fueron los primeros combates, el bautismo de fuego nuestro, de los ataques aéreos de los yihadistas británicos, hasta desembarcaron por San Carlos, o sea, por la retaguardia, lo que nosotros esperábamos supuestamente que vinieran por el frente del puerto argentino, y no, desembarcaron por detrás. No tardaron una semana, 10 días, ya lo teníamos prácticamente ahí en Sapper Hill. Nosotros tuvimos que retroceder con cañones y todo, trasladar a Puerto Argentino parte del grupo de artillería. Nos quedamos un grupito de 10 soldados solamente en la posición, y bueno, ahí también, en ese traslado, el director de tiro nuestro, donde estaba yo, recibió un impacto de un misil de un Vulcan que después aterrizó en Brasil, un Vulcan inglés, que bueno, disparó un misil a 10.000 metros de altura, donde la artillería nuestra no tenía posibilidad de impactar con los proyectiles nuestros. Y enganchó la frecuencia del radar, y bueno, y fue directo al misil, al director de tiro. Y ahí, bueno, fallecieron dos compañeros míos, un soldado clase 62 también, llamas, y otro soldado clase 62, Oscar Diarte, más el jefe de sección nuestra, el teniente Alejandro Dachari y el sargento Primero Blanco. Esas fueron las bajas nuestras. Es tremendo el relato que me estás haciendo en el sentido de lo figurativo de tus recuerdos, ¿no? Como que está, lo veo bastante claro a la situación que contás. Rescato algunos componentes. Por un lado, el lodo, el barro, por otro lado, el viento. Y por otro lado, los sonidos que estuviste contando. Todo como que marca una situación súper hostil, ¿no? Sumado al cansancio. Sí. El tema del viento es, viste, nosotros teníamos unos duvés que prácticamente, si habrás visto fotos de los soldados en el 82 en Malvinas, todos tenemos la cabeza cubierta, con antiparras también. Y hay momentos por ahí del día donde el viento de pronto se calma y no escuchás el silencio, pero el zumbido constante lo tenés prácticamente tapadizado en la cabeza, ¿no? Y la pequeña protección que nos daba el paño de carpa era también como una cosa acústica muy reducida, donde uno se guarecía del viento, del frío, pero lo tenía muy internalizado. Y te cuento otra cosa, vos decís esto de visualizar, porque bueno, también uno asocia el sonido a la imagen, ¿no? A mí me pasó algo muy notorio. Yo cuando volví a Mar del Plata, en ese momento yo estudiaba, antes del servicio militar, estudiaba el Magisterio en Artes Visuales en Martín Balarro, en Mar del Plata. Y para mí, bueno, yo ir a la costa a tomar el colectivo hasta el cuartel, que quedaba en Camet, era algo rutinario de todos los días, y veía también pasar en ese momento los barcos. Yo cuando volví a Mar del Plata, no, por más que ya no estábamos en un clima hostil, no había bombardeo, no había nada, pero la sola visualización de los barcos al atardecer en el mar, ya en Mar del Plata, en el continente, me inquietaba, me sobresaltaba. No podía fijar la mirada en el barco. Era como, de alguna manera, recordar toda esta memoria de la vibración física del sonido del bombardeo naval, transcripta a otro terreno, a otro lugar. Y bueno, eso también me llevó a decidirme de trasladarme a Capital, a Buenos Aires, y terminar el profesorado en arte en la Argentina de Corredón, en visuales en la Corredón. Buenísimo que te estaba por preguntar justamente eso, pero bueno, ya lo dijiste, ya nos contaste como la imagen que visualizaste, ¿no? A posteriori. ¿Podemos hablar un poco acerca de tu carrera artística? Recuerdo que cuando hablamos por teléfono antes de esta entrevista, me habías dicho que no laburaste artísticamente todavía, o como que estabas en un proceso para laburar con algo acerca de Malvinas, acerca de la experiencia que tuviste. ¿Podés como comentarme sintéticamente sobre tu trabajo visual, sobre las cosas que haces en artes plásticas, digamos? Sí, te cuento. No, ahora me encuentro haciendo una maestría en lenguajes artísticos combinados en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, precisamente en el Departamento de Visuales. Y yo nunca había tomado el tema de Malvinas para desarrollarlo en mi obra, ¿no? En particular, bueno, además que yo tengo una imagen bastante abstracta, muy también de silencio y de armonía en la imagen, en el color y en un poco en la pintura, otro tanto en la construcción de esculturas también. Pero el tema de Malvinas, aunque siempre estaba tangencialmente presente, no, nunca lo traté. Y a raíz de esta especialización y este magisterio, bueno, me propuse trabajar un poco este tema, que también lo asocié con una imagen de eclipse, del eclipse como esta desconexión entre la información que uno le llega, tanto visual o sonora, y bueno, como cierto bloqueo, eclipsamiento, bloqueo en lo creativo y eclipsamiento también como en la memoria de esconder o de dejar ciertos pasajes en un segundo plano. Bueno, Tengo otro compañero también de Mar del Plata, artista visual, Daniel Ontiveros, que ha trabajado muchísimo sobre Malvinas, y la verdad que admiro esa capacidad de resiliencia, porque yo no realmente no nunca pude hacerlo, salvo en estas circunstancias. Y estoy todavía en el intento, armando una instalación que es de lenguajes combinados, que combina justamente el lenguaje verbal escrito, tomando ciertas piezas, cierta intertextualidad entre unas piezas también, porque para mí el arte es como un refugio también. Entonces tomo algunos artistas emblemáticos como la obra gráfica de Juan Carlos Romero, la obra de León Ferrari, precisamente una pieza que se llama Civilización Occidental, que León Ferrari utiliza un Cristo de santería en un cazabombardero de la época norteamericano en la época de Vietnam. Bueno, yo hice una, también hay una transcripción de una reina de Inglaterra crucificada sobre un avión Pucará, que es parte de la instalación. Y después estoy tras la pista sonora de esto que te decía, del pum y el silbido, y el ruido del viento, y quizás la incorporación de algún audio de época, sobre todo de estas arengas militares y demás. Pero bueno, eso es un poco el trayecto que nos lleva a este conocimiento de esta charla en particular. La verdad es que más allá de toda la experiencia que tuviste, me alegra mucho oír bueno, que siempre seguiste activo, ¿no? Sobre todo con algo tan difícil que es también el arte visual. Digo, desde lo creativo, ¿no? Y también cómo desbloquear ciertas cosas. Me alegra mucho escuchar que estás como trabajando a pleno, bueno, no solamente como docente, sino en tu faceta, en estos proyectos. Y veo también mucho interés en varias disciplinas, no solamente lo visual, bueno, también a pleno con el arte sonoro, estas búsquedas que decís que estás haciendo. Para nosotros sería un honor poder ayudarte, llegado el Con mucho momento. gusto, acepto la ayuda, así como no. Así que bueno, veremos de contactarnos y hacer algo. Últimas palabras que quieras decir. Este es tu espacio, así que lo que quieras para cerrar esta charla. No, me parece muy interesante esto de tener la posibilidad de otra mirada y de otra escucha dentro de los lenguajes visuales y sonoros. Y justamente por ahí la formación primera que yo tuve en su momento, que bueno, yo egresé específicamente de la parte de escultura. Actualmente estoy en un proyectual, como adjunto en un proyectual de pintura y otro de dibujo, y me parece importante este corrimiento o este borrar bordes de disciplinas y hacer algo más integral que se ha dado con el arte contemporáneo. Y bueno, también que te permite acercarse al arte con el cuerpo, con el oído, con la visión. Con la palabra, y bueno, un arte también quizás más integral y más humano, también. Bueno, muchas gracias César por este relato, por todo esto que nos estuviste contando acerca de tu experiencia en las Islas Malvinas y tu experiencia en las artes visuales. Estuvimos charlando con César Belzic, quien es excombatiente. de la guerra de Malvinas, docente en la UNA y artista visual. Muchas gracias, César. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Bueno, y seguimos con esto que es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, en este especial dedicado a las Islas Malvinas. Gracias. nota especial de Canal 11 de Ushuaia para ATC, Argentina Televisora Color, y su programa 60 Minutos. Directamente desde la ciudad de Ushuaia, calle céntrica, avenida Maipú, una apacible mañana en este 2 de abril de 1982. Desde que se ha sabido que el gobierno argentino ha vuelto a retomar la soberanía en el archipiélago de las Islas Malvinas, se vive una jornada de euforia y alegría en esta ciudad. Lo vamos a comprobar nosotros transitando, recorriendo las distintas arterias de la ciudad más alta de la fuerza de desembarco, integrada por los efectivos de la infantería de marina y del ejército argentino embarcados en este buque, y algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irizar, y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Argentina no es ciertamente Buenos Aires y las Malvinas, sino todo el país. Nosotros estamos recogiendo información que nos llega de todo el interior. Y el clima es el mismo que ustedes acaban de apreciar desde Plaza de Mayo. Información desde Santiago del Estero, la Comisión Provincial de Homenaje a las Islas Malvinas, ha publicado su apoyo a la recuperación del archipiélago. En Rosario, el titular de la Junta Provincial Santafesina de la Unión Cívica Radical dijo esta expresión: ¡viva la patria! Eso primero, ¡viva la patria! Por fin se ha hecho lo que debió hacerse años atrás. En Santa Fe, el gobernador Casís, esta es una demostración del pleno ejercicio de la soberanía argentina. En Santa Fe también banderas argentinas en toda la capital santafesina. En Salta, donde ha llovido hoy, la gente se ha abrazado en las calles y se han escuchado bocinazos durante todo el día. Nosotros volvemos a eran las Islas Malvinas. Hoy ya la comunidad internacional ha quedado libre de la llaga del colonialismo y puede, por tanto, mirar con más confianza su destino de lo que lo hacía hasta este momento. Hoy, en 2 de abril, inscribimos una nueva Argentina. La Argentina que deja de ser la Argentina potencia, la Argentina proyecto, la Argentina futuro. Hoy transformamos la Argentina en una Argentina acción, en una Argentina. Hemos incorporado la provincia número 24 al país, así como la provincia de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires o la provincia de La Pampa. Es la provincia Las Malvinas Argentinas. Bienvenida la nueva provincia. A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina. Begins its transmission, LRA, Islas Malvinas Broadcasting Station, for the whole of the Argentine Republic. We shall listen now the Argentine National Anthem. Atención, señores, la Junta Militar informa que el comandante del Teatro de Operaciones Malvinas, de acuerdo a las directivas recibidas, ha sido básicamente la evacuación del personal militar y funcionarios de las Fuerzas Armadas que tuvieron asiento en las Islas Malvinas durante años. De una intervención esa evacuación se efectúa con medios de la Fuerza Aérea Argentina desde Comodoro Rivadavia a partir en las Islas Malvinas. De este momento, me atrevo a decir que el tema está básicamente terminado porque, aunque queda un largo camino en adelante para negociar civilizada y racionalmente, el término de la negociación cambió. Se hace a partir de ahora de las condiciones establecidas por la nueva situación de hecho. Es decir, la soberanía de derecho argentina está respaldada y acompañada por la ocupación de hecho de las islas. Vuelvo a insistir, tenemos en adelante bastante camino a recorrer, tenemos problemas que negociar, tanto en materia lo que significa de las Malvinas, que la prensa toque hoy como la sirena, cuestiones accesorias que se van a vincular a este tema central y que harán a las relaciones de Argentina con Inglaterra y otros países del mundo. Pero hay motivos como para pensar que a partir de este momento las cosas van a marchar sobre una base nueva. Creo que es un día más importante para los argentinos que los que en la perspectiva de hoy... alimentos, equipos de vestuario y equipos sanitarios. Y la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina exhortó hoy a todo el pueblo de Dios a expresar su opinión en una ferviente y constante súplica para que el Señor abra pronto aquellos caminos de paz que, asegurando el camino de cada uno, ahorren los males de cualquier conflicto. Todo el país está viviendo un momento histórico, decisivo en la vida de la República Argentina a raíz de la recuperación de una parte de nuestra patria. ¿Puede la Fuerza Aérea en esta última hora, antes de la batalla final, hacer algo para tratar de revertir la situación? Yo creo que la Fuerza Aérea está intacta en cuanto a su poder combativo y todavía tiene mucho que hacer y mucho que decir. Seguimos ahí, claro que sí, y sepa todo el país de los argentinos cómo la altiva y a veces fría ciudad de Buenos Aires late en este día tan glorioso, tan especial. Nosotros queremos decir que hace dos minutos, partió de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas nuestro canciller Costa Méndez. Va a los Estados Unidos a la reunión del Consejo de Seguridad para mantener allí nuestra política, es decir, para que continúe nuestro juego diplomático, que son legítimos, frente a los ingleses. Y debemos decir que con el paso de las horas supimos que este día tenía también un nuevo héroe, porque recuperamos las Malvinas con sangre. Con el paso de las horas supimos que se sumaba un héroe más a los tantos que tenemos, capitán de corbeta de Infantería de Marina, Pedro Giaquino. Había nacido en Mendoza el 28 de mayo de 1947. Un mendocino más. Fue el primero, la primera oleada de hombres que bajó en Puerto Stanley. Recibió el fuego cerrado de los marinos británicos. Cayó. Luego vino la rendición de los ingleses. Pero sepamos todos, no lo olvidemos jamás, que nadie se distraiga. Murió el capitán de corbeta de Infantería de Marina, Pedro Giaquino, por delegación de todos nosotros. Todos los argentinos hemos muerto con él hoy y hemos renacido a la gloria con él hoy. Si esto no se entiende así, nada se entiende del fenómeno que venimos atravesando. Muertos gloriosos desde 1810 para acá. Muchos nombres recordamos, otros quedan en el olvido. Que nuestros muertos, al que se suma Giaquino ahora, nos ayuden a cerrar definitivamente nuestras propias heridas. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.